La muerte fue una chorra. Se llevó a María Luisa en la carroza a la hora del té que no tomaba. Era una buena joven algo flaca de criar a su sombra con su cuerpo. Andaba por las noches distraída como buscando a Dios y se acostaba cansada de faroles y borrachos. Salía con paso torpe y ruido sordo, dejando un leve olor a animal muerto. Apenas saludaba a las vecinas. Y se murió a la vuelta, de regreso, desvalijada en medio de la calle. El loco Pumarola le escribió este poema. Se la llevaron lista la pobre a la fiambrera. El longi de su fioca se quedó en el boliche. No la lloró ni el perro, idioca. La garaba. Después de tanto giro, parar en el espiche. Giró por todo el bajo manchada por los tiras y se gastó la guita comprándose tamangos. Era una piba linda cuando le vino el dique y estaba bien de bute para bailar los tangos. Después se puso misia buscando los mangrullos. Bajó de raso fino a rea percalera. Tosía con los fueses chacados y palmados y hasta la chomería la encontraba fulera. Después, pa' qué te cuento, aquella de la rufa, aquella que era un sueño mejor que la palopa, quedó los ojos tristes, en tanto la huesuda le sacaba la mufa, los giros y la ropa.